Cumple 35 años. Desnutrida está un poco. Surgió de varios apaños tras morir Francisco el Loco. Nació en el 78, hermosa y engalanada. La usaron de toco mocho y ahora está desahuciada. Nadie la hace ni caso. Es como Ciudad Juárez, meando fuera del vaso. La culpa será de Suárez. La gente la desconoce. Los líderes se la follan. No hace cariño el roce. Yo esperaba más de Boyan. Necesita atención del pueblo llano, su aliento. Alguna liposucción y quizá un estiramiento. No es que haya salido trucha. Ella quiere la igualdad. Pasemos de la cucha y más del BBVA. No me dirá que no para mí partirse de risa. Y tanto, pero yo cada vez que hablo a este hombre es como llama. Un montón de amigos están esperándote en una línea sexual infinita. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Bipartidos de Risas desde Ágora Sol. Hoy tenemos con nosotros a nuestros colaboradores habituales Fernando Moraño y Richard Salamanca. Gracias. Y vigilando las redes Carlos Lorido y los controles César. ¡Un aplauso para ellos! Muchas gracias, Borja. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, por favor. Sí, sí. Cuando dice Fernando Moraño y Richard Salamanca, ¿se está refiriendo realmente a cada uno de nosotros o está diciéndote a ti Fernando Moraño y a mí Richard Salamanca? No sabemos la imagen que ha tenido en ese momento. Claro. En la cabeza, claro. Bueno, claro, los oyentes desde sus casas no tienen una imagen de vosotros. Yo quiero describiros, es una cosa así como muy perroflauta, pero son muy trabajadores, o sea que... No, yo pensaba, es una contradicción. Pensaba que es decir, Richard viste un jersey negro con una bufanda gris. Yo quiero que sepáis que ya le han dado tres personas a me gusta a la foto que os he hecho de Bipartidos. Vale, de principio. Eso no significa que ha sido Vera Montessori, Sori de la Rubia y Rubén Torres, para que veáis que estoy haciendo mi trabajo. Vera Montessori, Torres, muy bien, a las, muy a las bien. Redes. Vera Montessori, Sori de la Rubia y Robin de la Sori. Bueno, ¿y tú quién eres? Que no te has presentado. En primer lugar, quiero daros las gracias por dejarme pasar, porque hacía mucho frío fuera y bueno, o sea, me llamo Borja Somozas y estoy encantado de conoceros, de verdad, son muy majos. Es un placer desconocerte, Borja. Bueno, vamos ya con la actualidad, ¿no? Si os parece. La actualidad está candente. Pues amigos, la actualidad está revuelta, ¿eh? Hay revuelta en Ucrania. Algunos pensamos que está mucho más rico el revuelto de ajetes, pero hay revuelta en Ucrania. Sí, señores, se ha liado parda en el país ucraniano-niano. Yo voy a interpretar una pequeña canción que compuse para Ucrania hace varios años, que lleva por título Ucraniana de Kiev, que es la primera canción versátil que se puede interpretar en diferentes estilos. La primera canción, por ejemplo, sería en modo tango, que es ucraniana, niana, niana, ucraniana, de Kiev, ¿eh? Luego la podríamos hacer para el público poligonero en plan maquineo total, que sería algo así como ucraniana, niana, niana, ucraniana, de Kiev. Y luego podríamos interpretar... Hay más, no, éxito del verano. Más que otra sí, cosa, ¿eh? ¿No? Luego está la versión más latina, más veraniega, que sería ucraniana, ucraniana, ucraniana de mi amor, ucraniana de Kiev. Ucraniana, no seas tan coqueta. Se nota la mano de Georgie, ¿eh? Se nota la mano de Georgie. Esto es lo que tenías que decir sobre lo que está pasando en Kiev, Fernando. Esta es la introducción. Ah, lo que se dice de manera literal a veces es como meter la puntita, ¿vale? No, pero es lo que has dicho es cierto, ¿no? Que el otro día en la prensa ponía revuelta en Kiev. Digo, coño, Raquel se ha ido fuera ya de España, por fin. Una modelo, ¿sabéis? Pero tú te has quedado tranquilo. Lo importante es que tú te encuentres bien, Richard. ¿Entiendes? Que tu felicidad es la nuestra, si eso lo sabes tú. Has utilizado lo de revuelta, ¿no? Claro. Raquel revuelta. Revuelta en Kiev, tío, pues ha ido ya a vivir fuera. Una chica que estaba, se llamaba Raquel en Kiev, que le sentó algo mal, ¿no? Exactamente. Y estaba Raquel revuelta. No, ahondemos más sobre este pequeño chiste de mierda y hundámonos en el lodo de la comedia basura. Hagamos el camino inverso, vayamos del chiste a la sabiduría. Venga. Bueno, yo no sé si me estás comprometiendo demasiado, entonces. Bueno, curiosamente, en Ucrania el pueblo se ha movilizado y ha paralizado varios edificios oficiales, ¿no? Que esto solo pasa en España cuando almuerzan los funcionarios, ¿sabes? Es un fenómeno que se da, pero como de manera parcial. Algunas personas se han enfrentado a la policía con excavadoras. ¡Ostras! Y se han llevado los antidisturbios ahí por delante. O sea, está la gente muy excitada. Aquí, con todo el material de obra que ha sobrado y la cantidad de parados que hay, montamos un ejército y en un día tomamos el Parlamento y nos repartimos lo que ha sobrado de la trama. O sea, que eso también ha pasado, ¿eh? Lo que pasa es que como no se puede hacer fotos, ahora la policía pues no se ha visto, pero que... Hombre, la verdad es que lo que hay que hacer antes de hacer la foto es avisar para que ellos salgan bien. Que creo que esa era una de las protestas de los policías, que es que me sacaban siempre desenfocado. Y me pillaban el lado malo. Y luego mi mujer me ve en la prensa y dice, anda, qué pintas llevas, ¿eh? Pero bueno, ¿sabes lo que es? ¿Se les puede hacer retratos al óleo? Depende, o sea... Depende del nivel. Luego te lo evalúan, donde evalúan a los músicos, también tienes que llevar ahí un retrato. A ver si tiene calidad. Si puedes ponerlo en la calle. Claro. Lo que no aceptan es el cubismo, por ejemplo, ¿no? No, no porque son distintos puntos de vista y quieren que solo tengamos un punto de vista. Exactamente. Bueno, pues está ahí, ya se ha liado parda, ¿no? Es curioso, porque el núcleo de la protesta es se queja principalmente de que el gobierno ucraniano había prometido la adhesión a Europa. O sea, ellos, mientras Europa se desintegra, se quieren unir. Es una cosa muy extraña, ¿no? Y el pueblo quiere adherirse a Europa. Sí, y este presidente se comprometió a hacerlo. Y de repente habla con Putin y le dice, mira, por el gas ese que pasa por Ucrania... Yo te voy a dar unas ventajitas, tal, no sé qué. Y da, pues a Europa le van a dar por culo, me voy con el Putin, que es un tío de puta madre. Putin, que es diminutivo de puto, ¿no? Sí, sí, de ahí claro. él, su equipo, que es el diminutivo de Moscú. Bien. Yo sabía que esto no iba a funcionar, pero... Bueno, pero ya ha superado lo de... Pensé que tú lo comprenderías. No, sí, lo he comprendido, pero ha superado lo de Raquel Revuelta, hombre. Sí. Lo cual no quería yo decirlo, fíjate, pero ya lo has dicho tú. O sea, ya puedo hablar, entonces. Esto mañana lo voy a hacer hashtag. Es que hasta que no has dicho un chiste, pero que mío, yo estaba como bloqueado. Ahora ya me has desbloqueado. Relájate, yo también puedo hacerlo. Bueno, en fin, es una cuestión de aduanas, ¿no? Porque si entrasen con Europa, pues accederían a un mercado de gente... Y con Rusia forman la parte del Asia central entre Europa y tal. Y es una Rusia cuestión de pasta. De pasta y de movidas del Putin, ¿no? Mm. Bueno, total, el asunto es que hay intereses geopolíticos y tal, muchas hostias por en medio, y los líderes de la oposición que lideraban la revuelta, ya la revuelta les ha mandado a tomar por culo a los líderes de la oposición también. Porque es normal que estando de oposiciones no tienes tiempo para manifestarte. Bueno, me parece muy bien, ¿eh? Luego la gente dice, eres funcionario, haber estudiado oposiciones, que también, claro, es, también es duro. Por mi parte, Ucrania está finiquitada. Esta semana ha fallecido Nelson Mandela, Madiba, ¿no? Que era así, no entendía, era la primera vez que había escuchado yo este nombre. Madiba. Yo también, no sabía que llamaban Madiba. Debe ser una cosa que sea... ¿Y por qué le llaman por su nombre? No, lo mismo es que allí en Sudáfrica es difícil de pronunciar Mandela. Claro, claro. Y Madiba es más fácil. Madiba. Porque Mandela rima con me la pela. Entonces, claro no. Y Madiba no rima con nada. Claro. Efectivamente. Nada, primer presidente negro de Sudáfrica y Nobel de la Paz en el año 90. Si son todos negros, ¿cómo puede ser, tío, que sea una novedad? Ya, pero bueno. África, el primer presidente negro de África. Para que veáis en el mundo en que vivimos, ¿no? Me he quedado. Es una de las múltiples frases de Mandela que me llama la atención. Que él dijo un día. Que mucha gente en este país ha pagado un precio antes de mí y muchos pagarán el precio después de mí. Yo no sé si está hablando de los peajes. Solo dijo Puyol de los peajes, creo. Sí, sí. Lo que hay que analizar ahí es cuál es más alto y cuál es más bajo, dentro de que como van a pagar igual por todos lados. Claro. Pero bueno, consiguió hacer desaparecer el apartheid, ¿no? Que en Andalucía sería que os apartéis, ¿no? O sea, es que es una obviedad, pero es que había que decirla. En Andalucía veo un euro que os apartéis. Y de ahí dijeron, apartheid. En Sudáfrica. Fue un ideólogo de Cádiz, ¿no? El que era el que inspiró. Era un graciosillo el que inspiró. Qué cachondo. Dice, todas esas negras, pues no las apartéis, ¿eh? Las apartéis de ahí, que nada más que hacen que molestar y huelen muy mal. Pero luego el periodista pues puso una TH que siempre queda muy bien. Ah, sí, claro, para hacerse el británico. Eso lo hizo Rafael también, que era Rafael y lo puso con PH. Con rapa, con claro. Rapa. Pero el PH... El PH de Rafael ya está un poquito... Madre mía, sé que es algo de dominio público, pero qué miedo da lo de Rafael en la Lotería Nacional, de verdad. Sí. Bueno, pero también, Monse, me han dicho gente que ha visto el anuncio en cine, que han ido al cine y se les ha puesto el anuncio y que era un descojone. Toda la sala sí. Riendo a mandíbula batiente, desde el primer momento. Sí, sí. ¿Por qué no está Julio Iglesias en el anuncio? Es verdad. Me parece injusto, la me verdad. Parece que tenía muy muy y muy, también, y Norma Duval falta. Cogida. Falta Norma Duval. Parece Duval que dijo lo mismo que tú con algunos bolos que te llegan. Para hacer esta mierda, llamar a otro. Exactamente. Sí, esto es un bolo de 120 euros en un restaurante de Parla. Claro. Para Julio, por lo menos. Bueno, pues eso. Esto pero ha sido lo que tenía que decir creo sobre creo que Nelson. La mandíbula de... Me sorprende mucho lo de la boca de Rafael. ¿Habéis visto la máscara? Cuando se pone la máscara y se apodera de, sí, de la persona. Sí, sí. Pues toda la sensación de que la dentadura toma... Es la que articula a Rafael. Rafael está muerto, pero la mandíbula es lo que lo mantiene. De hecho, la dentadura es tu identidad, ¿no? Cuando incineran un cadáver y tal, lo único que te puedes reconocer es por la dentadura, ¿no? Es verdad. De alguna forma. Sí, sí, sí. O sea, que, madre mía, al que salía con Jesús Quintero este hombre... No lo conocía nadie. No lo va a conocer nadie cuando se muera. No van a tener cómo identificarle. Yo cada vez que conozco a una chica y quiero tener algo serio con ella, digo, abre la boca y déjate mentiras. Y le veo los premorales y premorales. Premolares y molares, sí, ahí es que hay. Y a raíz eres de un galán. Eso, qué galán. A mí las chicas me gustan que tengan un par de empastes, ¿sí? Para que haya más emoción. Pero de estos color porcelano o ya color oscuro. A mí me gusta el blanco nuclear. Blanco nuclear. Bueno, continuamos con la actualidad, Fernando, que nos estamos ramificando mucho. Nos estamos. Hemos empezado con Nelson Mandela y hemos acabado con blanco nuclear. O sea, ha sido como... Siempre vamos del negro al blanco. Bueno, otra de las noticias que a mí me sorprendió esta semana es el señor Mariano Rajoy, también conocido popularmente como la zorra o la putita de Merkel, o el monumento erguido y móvil a la mediocridad humana, ¿eh? Aquí lo hemos llamado así en este programa. Tuvo una entrevista con varios medios de la UE, de la Unión Europea, y curiosamente le preguntaron sobre su opinión sobre Europa, el futuro de Europa, medidas a tomar, salidas, y él hizo gala de su maravillosa técnica para evadir cualquier tipo de respuesta, ¿sabes? Mm-hmm. Sobre cualquier pregunta mínimamente compleja. Eso es algo extraordinario. Es como un ninja, ¿no? Como un samurái. Sí, sí, o... la verdad es que sí. La verdad es que el trajecito de ninja no le quedaría muy bien al señor. Ni con la cara tapada estaría bien. Pero lo dices porque cuando crees que no puede salir, ¿no? Escapa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero escapa de la manera más absurda, ¿eh? Como Mortadelo, sí, disfrazándose de lagarterana, ¿sabes? Pero se te ha ido. Sí, es como Houdini, ¿no? Es como Houdini un poco. Que me acuerdo yo el día que murió Houdini, que estaba la familia ahí diciendo, si sale ahora, no os preocupéis. Y la gente ahí 3 horas. Yo creo que no, Maripaki, ¿eh? Entonces, bueno, dentro de la entrevista se le pregunta sobre muchos aspectos de la política nacional, internacional. Por ejemplo, él empieza a hablar del gran patrimonio que es el estado del bienestar y cómo Europa debe preservar los derechos humanos, ¿no? Sí. Se llena la boca con eso. Y el periodista, que es que algunos de verdad, como nadie, no han ido a comillas ni a la Universidad de Navarra, no saben lo que hay que hacer. Vale. Le dice, está hablando de derechos humanos, ¿cómo puede defender entonces las cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla? ¿Cómo sale de esa? Tengo curiosidad. Ahí, sudor frío, estamos viendo como las gafas de Rajoy cobran vida propia. Se empañan. Los subsaharianos dicen que ninguna cuchilla les va a parar, dice el periodista, ¿vale? Que van a seguir viniendo. Las cuchillas únicamente hacen daño físico. Aquí él responde que bueno, que eso lo hacen solo para intimidar. Ah. Y que bueno, que están puestas para evitar que vengan y que hay cuchillas en todas partes. Pero yo entiendo aquí, perdona que te interrumpa, yo entiendo aquí a Rajoy. Rajoy, ¿qué va a saber de cuchillas si él lleva barba? Tienes toda la razón. O sea, él no tiene mucha idea, no sabe lo que esto significa, no sabe lo que pueden cortar, ¿no? Según él, lo que dice lo hace porque si les pones una valla de mierda y la salta cualquiera, no pasan los mejores. ¿Ves? Entonces tú pones unas cuchillitas allí y te pasan los más ágiles, los más preparados, los que realmente quieren venir a España. Que en un momento dado pueden ser españoles, claro. Lo que están haciendo... que llegan afeitados a España. Llegan, exactamente. Llegan bien, arreglados. Exactamente. Y ya tienen... La sangre ha caído en terreno español, o sea que el ADN se ha mezclado con la tierra español. Claro, española, también es más gloriosa. Fácil encontrarlos luego, porque sigues el rastro de sangre. Sí, es el rastro de sangre y es mucho mejor. Entonces, claro, básicamente es un filtro, es como la educación cuando ellos hablan de la excelencia, ¿no? Sí. De que lo importante no es que aprueben todos, sino que aprueben solamente los mejores, y buscar la excelencia. Pues eso, que te vengan los inmigrantes, que oye, pues si me tengo que cortar, pues me corto, pero yo vengo a España ya herido, ¿sabes? Para que se vayan acostumbrando a lo que les va a esperar luego. Sí, tiene un carácter así, ¿eh? En otro orden de cosas, le preguntan sobre cómo puede ser que en este país no dimita nadie, ¿no? Que todos los casos de corrupción, cuando ya las informaciones son claras, no dimita absolutamente nadie. ¿Y qué responde? Pues aquí, de verdad, que empieza a dar vueltas y dice cosas como la inmensa mayoría de las personas, porque él no cree en las mayorías solamente, cree en las inmensas mayorías. O sea, a Rajoy las mayorías se le quedan pequeñas. Las mayorías absolutas. No, no, son inmensas. Para él todas las mayorías son inmensas. No ha, dice, han dimitido. Dice, hombre, y luego acaba diciendo, bueno, puede ser que algunas personas no. Entonces empieza con una paranoia. El periodista empieza a hacer preguntas, pero por favor, señor Rajoy, ¿qué está diciendo? Y al final viene a decir que él lleva 26 años en política y que hay gente en los ayuntamientos que trabaja gratis sin cobrar un duro. Dice, y esa es la reflexión que dejo. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí, para que veas que le doy a la bola. Es como una bomba de humo ninja, por eso lo decía. Hace así y escapa y la gente se queda mirando el humo y no saben lo que es. Es flipante. Y él ya ha escapado. Claro, lo que quiere decir que como hay gente que trabaja gratis y ese dinero que no cobran esto, se lo llevan los otros. Se lo llevan los otros, exacto. Es lo que viene a explicar. Me encanta la foto porque parece que está en el pasapalabra, ¿no? Sí. O que parece un santo, ¿no? La gente no lo puede ver, pero si tenéis el país a mano... Aparece el señor Rajoy con un montón de puntos rodeándole la cabeza como si fuese un santo. Sí, os parece que está en el pasapalabra o que es San Torcuato, ¿no? San Torcuato. Bueno, continuando nuestro camino hacia la dictadura, la democracia dictatorial, es... ¿no? Pues, sí. Monárquica, que no te olvides que también está en el título. Es verdad, muy importante. Es verdad. Bueno, pues sabéis que el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana ha causado un estupor en la población por su carácter ultraconservador, ¿no? No voy a leer todas las nuevas medidas que piensan tomar, pero sí unas cuantas que me han llamado la atención, ¿no? Como, por ejemplo, que se sancionará a quien se manifieste en la calle sin comunicarlo previamente. O sea, que tú tienes que ir a pedir, oye, que me voy a manifestar. No, ¿vale? Pero se refiere a que lo hables, pues por ejemplo, si pues vives con tu madre, pues que sepa que ahora vas a volver. Simplemente para que no te juntes con la gente esa que fuma porros en las manifestaciones. Pero simplemente eso. Bueno, pero si esto sale adelante, pues dentro de no mucho tiempo tendremos manifestaciones del tipo de manifestación para que Casillas sea titular. Manifestación para que no cobren el WhatsApp, no sé, manifestación por el desorgullo gay, manifestaciones lánguidas, ¿no? Una pregunta, lo que esto una pregunta, ¿esta ley a los espíritus les afecta? El espíritu depende por las manifestaciones de los espíritus. A los espíritus libres sí. A los espíritus libres sí. Otra medida que me ha llamado la atención. ¿Te ha llamado? Me ha llamado la atención, es que he puesto la coma mal. Se sanciona, hay veces que... Bueno, se sancionarán las concentraciones sin permiso, es decir, los scratches, ¿vale? Todo el mundo sabe que el primer scratchador de la historia fue Romeo, entonces hoy en día Romeo sería detenido, ¿vale? Uh-huh. Se multará... Este ya lo habías hecho, ¿eh? No me acuerdo. No sé lo que voy a hacer dentro de un rato. Ya lo habías hecho, Se multará a la gente por escalar edificios públicos sin autorización y por manifestarse encapuchado. ¿Qué pasa? Que ahora también van a por Spiderman, ¿eh? No, que hazlo todo en invierno. En invierno, sin capucha, vete por ahí. No, pero ya van a por los superhéroes, descaradamente. No, la gente tiene que mantener su identidad y tiene que mostrar su identidad, pero en cambio los policías pueden ir sin ningún número de identificación. No, y con el casco, claro. Y con a mí eso me parece eso bien, sí. Porque les hace más carismáticos, ¿no? O sea, como más... ¿Quién es ese hombre que me pega y me castiga? Bueno, ahora ya que vayan a por los superhéroes me parece terrible, ¿no? Y también... ¿A por los superhéroes? Claro, si no te dejan ponerte capucha, no te dejan escalar. Es que ya van a por Spiderman, Batman, toda esa gente, al final. No, usted no lo Fernando, había pillado lo he dicho hace 5 minutos. Pero que no lo había pillado, no se me enteró, estaba sus cosas, seguro. En fin, tampoco nos van a permitir fotografiar a la policía. El sector gay está bastante molesto con esta medida. Se va a quedar muchos barrios, mucha gente se va a quedar sin sus calendarios, sin no sé, retrospectivas, no sé, muchas cosas. La policía solo se va a ver en películas ya. Bueno, advierto también que hay cláusulas en las cuales faltar el respeto a cualquier institución española, institución es una palabra muy amplia. Hombre, pero, bueno. Puede ser castigado con cárcel. Pero Di Stéfano es una institución también. Por ejemplo, y Rafael. O sea, ojito con el tema. No, quiero decir, y ahora poniéndome un poco serio, que acabamos de retroceder unos 35, unos 40 años atrás en el tiempo y nos enfrentamos a las primeras coacciones de la libertad individual de las personas y la libertad de pensamiento. De alguna forma eso representa el futuro, ¿no? Que se ha podido inventar por fin la máquina del tiempo, ¿no? O sea... Sí. Gracias, señor Fernández. La máquina del tiempo es el PP, ¿no? Bueno, el ministro Fernández, ya conocido por todos como Fernández del Facha. Sí. ¿Eh? Bueno, yo supernumerario del Opus, por cierto. Sí, sí, sí. Una última noticia tenías tú, ¿no, Fer? Yo, bueno, sabéis que el canal No se ha ido a tomar por culo bicicleta. Porque pues han considerado que el canal no tiene que es un gasto excesivo para el erario público, ¿eh? Que erario es nombre de paleto, ya lo hemos dicho varias veces, erario. Pero bueno, el canal No ha sido una televisión que a mí tampoco me importa que la cierren porque era una puñetera mierda. Hombre, fue el que creó el tómbola. Formato Tómbola. Sí, o sea, sí, sí. Yo es no sé por qué la gente está tan triste. Es el peor programa de la historia después del programa del Partido Popular. Y con esta reflexión de Fernando Moraño pasamos a la nave del monasterio. ¡Qué guay! Hoy... Rocco Varela. No, es que me gustó tanto la semana pasada que quería que hicierais otro sobre Rocco Varela. Burda, es que aquí pone Rocco Varela. ¿Dónde te has puesto el de hoy? Es Escrivá de Balaguer, ¿no? Bueno, da igual, si son la misma persona también. Bueno, sí. Por favor, un poco de seriedad. Dale, Fernando. Bueno, Escrivá de Balaguer, como todos sabéis, es el hombre que creó el Opus Dei, ¿no? Que no solamente es una secta católica, es el brazo divino de la ley. No nos ha de extrañar la llegada de muchos componentes de esta orden a los puestos más granados de la maquinaria del poder, Fernández el Facha, citado anteriormente. Sin ir más lejos, el Opus Dei, con sus tentáculos, llega a todas partes, ha abrazado nuestras vidas y se mueve como una criatura de Julio Verne, haciéndonos creer ciegamente en la capacidad del trabajo ordinario como método de satisfacción absoluta y de santificación total, de conseguir la gloria en el cielo a través del trabajo y el sacrificio. Incluso a no aspirar a tener un trabajo mejor, porque tú, si tienes que limpiar baños, tienes que limpiar baños y ese es tu destino. Por eso ellos se dividen entre numerarios, supernumerarios y numerarios auxiliares, que son... Dijeron, oye, ¿cómo montamos esto para tener chachas? Y dijeron, pues, supernumerarios auxiliares, ¿sabes? Por eso llevaron el Opus a Latinoamérica, para tener chachas latinoamericanas, que era lo que les gustaba a ellos, ¿no? Entonces, bueno... toda esta gente está dispuesta a entregarse laboralmente a la santificación del espíritu a través del trabajo. Hay una cosa que es, dicen ellos, que es obedece o márchate, ¿no? Acepta lo que te diga tu superior. Es como una especie de ejército divino. No, de ejército del trabajo. Es como una especie de mambo del empresario. Vamos a trabajar, chicos. Que lo de cobrar es una horterada y tal, ¿no? Una pasión desatada por el trabajo. Yo he de decir que soy más del Opus Night, ¿eh? Estoy intentando encontrar la santificación a través de ponerme tajado todas las noches de chupitos de mezcal y porros. e irme a dormir a las 7 de la mañana. Espero que mi camino sea el correcto. Pero investigando en el Opus Dei, he llegado a descubrir que hay muchas maneras de llegar a la santificación. Por ejemplo, en el vídeo que vamos a poner ahora... Vamos a poner un vídeo en la radio. Esto es inédito. Espectacular. Por primera vez. En el cual podemos escuchar al señor Escrivá de Balaguer hablando de cómo él ve a los vagos, a la gente nocturna y no trabajadora, a través de un chiste de gitanos. Vamos allá. Carguen su conciencia con esos crímenes. Y no hablemos más porque están todas al cabo la calle. Anda. Padre, tengo una profesión sin horarios previstos. Hay que estar al servicio de los demás. Todas lo están, pero esta especialmente. Entonces, yo querría que me dijera cómo puedo compaginar el estar mucho con la familia e intensamente y el poderme dedicar personalmente al apostolado que hemos de hacer. Siéntate. El apostolado para nosotros no es una cosa superpuesta. De modo que lo estamos haciendo constantemente. En eso estamos de acuerdo, ¿eh? Bien. Con respecto a la familia, te diré que tú, que tienes mucho que hacer, eres de los que sacan tiempo. Tú tienes capacidad para sacar 48 horas en un día. Los que no trabajan, esos no sacan 10 minutos en todo el día. ¿Está claro? Claro, gracias. Me contaron un chiste, pero yo no soy para contar chistes. Cuéntelo, cuéntelo. Me lo va a tener que soplar don Javier. ¿Cómo era? El gitano. ¿Qué? Bueno, yo voy a hablar de una gran familia que se encuentra por todo el mundo y que yo quiero mucho, de los gitanos, los adoro. Yo he mandado una hija mía gitana a trabajar en Nairobi, ha estado por África 15 o 20 años, la ha hecho volver a Europa con gran pena por parte de ella y su labor ha sido fecunda, maravillosa. Y cuando encontraba algún calé por allí, decía, ¿qué hará este hermano mío por estas tierras de África? Porque ella ya sabía que había ido a llevar a Cristo, pero el otro... ¿verdad? Y el cuento es este, para ti que no tienes tiempo, que había un gitano, yo no lo creo, ¿eh? Que no se ofendan nunca los gitanos. Que había un gitano andaluz tumbado durmiendo la siesta y a su lado tenía un chiquillo, hijo suyo, que también estaba tirado por el suelo, al sol. Y le dice el padre, hijo mío, ¿sabes el botijo? El búcaro, dicen allí. Y el chico le dijo, ¿qué le dijo, Javi? No puedo porque estoy cansado. Y el padre contestó, olé la casta. Esta casta de los hijos de Dios en el Opus Dei saca horas para todo. A mí me interesan las personas que no tienen tiempo. Los vagos no los quiero para nada aquí. Los amo mucho, pero fuera del Opus Dei. ¡Hala! Padre. Yo quería preguntarle... Oye, vaya reventón que ha pegado. Madre mía. Pero era un dúo, ¿no? ¿Quién era don Javier el que estaba al lado? Era... Don Javier era el apuntador. Era Raya. Él era Cruz. Era Raya. ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? Dice, hombre, me encanta. El final es muy, muy, muy, muy, muy fuerte y muy directo. A los vagos, que yo me los quiero mucho, pero no los quiero aquí en el Opus Dei. ¡Hala! No lo había escuchado nunca, pero sí me parece el típico abuelito de este de plaza, ¿no? Que está simpaticón, ¿no? Que no ha leído un libro en su puta vida y sí, que pero... es entrañable, ¿no? Que es graciosillo. No pues sé, es lo que me ha parecido. Hay tres cazallas ahí. Yo creo que hay tres cazallas. Porque le hace mucha gracia, hay cosas que... Ah. ¿Sabes? Para el chiste es un poco malo, la verdad. Bueno, sí, sí, es casi una reflexión más que un chiste. Y sobre todo que está obsesionado por el tiempo, ¿no? Porque quiere convertir los días en 48 horas, quiere que a mí me interese a la gente que le sobra tiempo. Está obsesionado, igual era estaba preocupado por la máquina del tiempo, como mencionaba antes. En realidad la fe se la traía al pairo. Yo he conseguido meter 4 días en 24 horas. ¿Sí? De verdad. A Merelopus no me quieren ni ver. Bueno, vamos a ver el siguiente vídeo. Vamos a volver a ver. Que esto es cómo una persona puede alcanzar, llegar y ver a Dios y a la obra del Opus Dei, como un pollo puede llevarte hacia el Opus Dei. Un señor que descubrió la luz divina de Dios a través de un pollo. Dentro vídeo. Me han pedido que explique lo que significa el Opus Dei en mi labor profesional. Yo despacho en un mostrador, que lo está ahí a la vuelta, y a mí, hace unos días, vino una señora a comprarme y me pidió un pollo. Entonces yo le digo, bueno, pues un pollo, voy a por el pollo. Y entonces llego allí, le llevo el pollo, y resulta que he hecho el pollo en la báscula y ese pollo no vale. Tiene que ser otro pollo. Y voy a por otro pollo, y después de 5 o 6 pollos, conseguimos dar con el pollo ideal para poner en la báscula y que se lo llevara la señora. La buena mujer. Una vez pesado el pollo, le digo a la señora, ¿cómo quiere usted el pollo? Y me dice la señora, pues mira, vas a coger el pollo, le vas a sacar las alitas, y lo vas a cortar por la mitad y vas a deshuesar las pechugas. Dice, una de las pechugas me la haces filetes, y la otra me la haces trocitos con las alitas, porque a mi Pepe, que es mi marido, le encanta el pollo al ajillo. Entonces, la parte de atrás del pollo, lo que son los muslos, los separas. Y los contramuslos me los deshuesas, me los abres por la mitad, que los hago rellenos y luego los alzo con una salsa de champiñones, porque a mi Pepe le encanta. Vale, señora, vale. Total, que me pongo a preparar el pollo y el que es buen conocedor de las carnes sabe, y si los que no lo sabéis os lo digo yo, que esto por lo menos te lleva de 1/4 hora a 20 minutos. Mientras estoy preparándole el pollo a la buena mujer, me cuenta que su marido se ha quedado sin trabajo, que su hijo se va a casar y que no le gusta nada a la nuera, que su hija no se saca el carnet de conducir y que es un desastre, y ahí todo el rato contando mis historias. Y yo haciendo mi trabajo, y bien hecho, que es como mandan los carnes. Total, que una vez terminado el pollo y ya cobra el pollo, se va la señora. Y ahora viene la parte donde yo explico por qué me santifico yo por medio de un pollo. Y es lo que he aprendido en el Opus Dei, por 3 razones fundamentales. La primera razón fundamental, porque desarrollo la virtud de la paciencia, una gran virtud, porque por la paciencia se va la templanza y la templanza la puerta de la caridad, desde mi punto de vista, La segunda, porque en ese rato que estoy deshuesando el pollo, me sirve para rezar por el hijo de la señora, por su Pepe, por ella, por los problemas de su casa, por el carnet de su hija, y la tercera, para ganar 80 céntimos, que es lo que me deja el pollo. La paciencia te lleva a la templanza y la templanza llegas ya a la... Hay que hacer transbordo. La templanza llega ya al reino de los cielos. O sea, yo escuchando esto me han dado ganas de meterme yo en... A pollero. ¡A un pollo! De meterme un pollo. No, en el Opus, decía. He desarrollado yo mi templanza escuchándolo. ¿Sí? Es estremecedor, ¿eh? Y 15-20 minutos es mucho, ¿no? Para escribir, ¿no? Pero como hay que hacerlo bien... Hay que hacerlo muy rápido, o sea, según él, ¿no? Pero él dice que como mandan los cánones, hay que hacer el trabajo bien hecho. Bien hecho. Entonces, y rápido, porque hay que sacarle 48 horas al día. Claro, por eso digo que a lo mejor él va muy lento. Pero este era el pollero, digo que el pollero va muy lento para escribir. Claro, no vale. No vale, porque con un pollo 20 minutos, es al final, son pocos pollos a los 48 horas. Y 80 céntimos el 1/4 hora. Pues total, multiplícalo la cantidad. ¿Cuánto está el pollo ahora? ¿Y el euro? ¿Respecto al dólar? Respecto a la libra, yo sé que el pollo es más caro allí. Está a 1,23, lo multiplicas por 20 pollos a cada 15 minutos. Y te sale... Raíz cuadrada de 22. Porque es la edad que tenía Jesucristo cuando... Se cruzó con Escriba. Y te sale, pues eso, San Justiniano y la Virgen de los Dolores. te salen 46 horas, no llegas a 48. No llegas a 48, 46 horas. Pues bueno. Nada, esta ha sido mi investigación y mi ahondamiento sobre el Opus Dei, posiblemente uno de los nidos de tiranía más grandes de la historia moderna. Es la aristocracia de ahora, ¿eh? La aristocracia de ahora. Pero bueno, vamos a escuchar algo un poquito más agradable. Vamos a poner un poquito de musiquita, Fernando, que tengo los oídos de verdad entre pollos y 48 horas. Vamos con el tema de Moraño. Hoy vamos a poner un tema, hoy que hablamos de censura, de Opus Dei, todo la sombra del aguilucho que sobrevuela España. Esta es una canción de Triana que habla sobre el final del franquismo de una manera muy metafórica porque la censura no permitía entonces. Triana es un grupo de los años 70 que pudo haber sido lo mejor que tuvo este país. No, Triana no son las tres Anas, ¿no? Ana Blanco, Ana Botella, no es que hayan formado. Ana Mato. Grupo que exportable. Cuéntalo. Pues Triana, rock progresivo mezclado con flamenco, instrumentistas extraordinarios, una voz maravillosa y un gran letrista que desgraciadamente falleció en accidente de coche. Se ve que chocó con Nino Bravo. En el año 80. Chocaron los dos, se mataron entre ellos. Fue como un choque de estrellas, ¿no? Y de ahí hubo una lluvia de estrellas y de ahí el programa ese de mierda, de Bertino Borne. En ese mismo momento se engendró a Dani Martín y ya tenemos toda la paradoja espaciotemporal. Ay, Dios mío, vamos allá. Sección favorita, Estados Alterados de América. Qué guay, dale la musiquita, César. ¿Cuánto mide la milla? Si eres español dirás, pues más que la tuya. Pero si fueras norteamericano dirías 1609 metros. No es que en Estados Unidos haga mucho calor y las distancias se hayan dilatado, sino que ellos tienen su propio sistema de unidades de medida, el sistema anglosajón. El sistema anglosajón que únicamente es oficial en Estados Unidos, Birmania y Liberia, ¿vale? Birmania es ese país conocido por sus famosísimas espátulas de harina para vertebrar conejos, y Liberia, pues, conocido por sus puericultores de párpados largos, ¿vale? Y por el grupo Objetivo Birmania. Sí. En un orden decreciente, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, la milla, que son 1609 metros, la yarda, que son 91,44. Un inciso. Metros. La yarda parece como un escupitajo, ¿eh? Sí. Solteito a la yarda. Es una palabra que da mucho juego, ¿eh? Sí, incluso para hablar de vómito, de lespa, sí. De lo que sea. Es muy sinonimable. Sinonimable. Bueno, luego tienen el pie, que son 30,48 centímetros, que está claro en España como habríamos llamado. ¿Cómo tendrán la Y la pulgada, que son 2,54. En realidad son medidas nada precisas, ¿no? Que inducen a errores de cálculos, pero que otorgan a los Estados Unidos de América un carácter único. Poco importa que en alguna misión espacial conjunta entre Europa y Estados Unidos haya salido mal, porque la NASA confundió la M de millas por la M de metros. Al final todo se fue a la M, es cierto, ¿no? Una misión espacial, no se pusieron de acuerdo con las medidas y esto fue lo que pasó. Es cierto que en España hubo un tiempo, por ejemplo, remoto, en que utilizábamos otras unidades de medida, ¿no? Como las arrobas, ahora reconvertidas en sí. Vocal, ¿no? Transexual, ¿no? Pues una A que contiene una O. Es una A que contiene una O. Vocal. Es la vocal del futuro. Los palmos, ¿no? Que dejaron de usarse en España porque mucha gente tenía las manos muy largas. No, las palmas. Las fanegas. Las fanegas, efectivamente. Uh-huh. Los pasos usados en Semana Santa. El Celemín. Yo tenía un compañero de clase llamado Celemín. Bueno, se apellía, le llamábamos Celemín, sí. Las libras. Tiene nombre como de complejo vitamínico. Toma Celemín. Sí, sí, es verdad. Conforta su puta madre. Las libras también se usan aquí en España, pero solo las usaban los funcionarios. Bueno, por ejemplo, ellos también utilizan los galones. La vuelta a hacer. Ellos utilizaban los galones en vez de litros. Aquí en España, beberte varios litros pues te otorga bastantes galones con tus amigos, ¿no? Por esta razón, quizá, pues Ramoncín no triunfó en Estados Unidos, ¿no? Porque su canción Galones de alcohol corren por mis venas, pues igual, no fue bien entendida, ¿no? Conclusión, a los americanos no les importa complicarse la vida con las medidas, las longitudes y los volúmenes, ya que lo que más les importa a ellos es su ego, que esto sí que no tiene medida. Y llega la que es personalmente mi sección favorita, corruptos de ayer, hoy y siempre. Dale ahí, zapatilla. Corrupción para toda la nación. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Manuel Lamela. Lamela. Bueno, Manuel Lamela, burgalés del Partido Popular, que fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y ocupó un puesto en el Consejo de Administración de Asignia Infraestructuras, empresa que gestionaba el hospital. Menos mal. Esto es lo que se conoce como el efecto puerta giratoria, ¿no? Que estás en la administración pública, privatizas lo que puedes y en este caso hospitales, y luego pues te marchas a la dirección de la empresa que ha... ¿Me entiendes? ¿No? ¿Me entendéis? Uh-huh. Los políticos ven una puerta giratoria y, bueno, pues como un niño, con el llanto, ¿no? Saben que ellos después... le llaman a hacerse un puerta giri, ¿no? Ya coloquialmente, de manera desenfadada. Vamos a hacernos un puerta giri. Bueno, la ministra Loyola de Palacio, que en paz descanse, le contrató... ¿Está vivo, no? No, falleció en el año 2006 por un cáncer. Mira tú qué bien. Bueno... le contrató o fichó como subsecretario de Agricultura y Pesca. Luego fue nombrado director de gabinete de ministro de Economía por Rodrigo Rato. En 2003 empieza por Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, que lo reclama. ¿Que empezó con ella una relación o qué? No, que se fue de Rodrigo Rato a Esperanza Aguirre. Una fera. Parecía como que quedaban y se daban unos latigazos y tal. Ella lo reclama para formar parte de su gobierno, atribuyéndole pues la cartera de Sanidad y Consumo. Se la atribuyó, no se la dio. Esta cartera debe ser de él. Pero bueno, no... ya sabes. Todos estos empiezan con la cartera y al final acaban haciéndose amigos de botín. Bueno, de esta época es el escándalo por las acusaciones vertidas por Lamela de supuestas sedaciones irregulares a enfermos. Él denunció Que había... doctor Montes, ¿no? Efectivamente, que este hombre pues como que... Yo hice un corto con él, hice un cortometraje con el doctor Montes. Con el doctor Montes, el puto G. Y me moría, yo me moría allí en el corto. ¿Tu personaje? Mi personaje, sí. No me lo vaya a pasar como el jugador del Levante, ¿eh? Sí, que confundió a Nelson Mandela con... Morgan Freeman, ¿no? A Morgan Mandela con Nelson Freeman, sí. Nelson Freeman, ¿no? Y el tío me dijo que me moría muy bien. Dice, oye, mueles estupendo, ¿eh? Y él sabía de lo que hablaba. Sí, sí, sí. Que era una opinión muy formada respecto a eso. Viniendo de ti es todo un halago. Sí, sí, sí. A ver, pues muchas gracias. Yo creo que esto Lamela lo denunció por dos razones. La primera, que es que a más muertos, menos impuestos... luego menos pasta para ellos, y segundo, quizá tenía un plan estratégico para generar cierta desconfianza hacia la sanidad pública. Exactamente. Igual iba la cosa por aquí, ¿no? Es muy posible que eso sea cierto, es más, es posible que sea la verdad absoluta incluso. Sí, pues esta la he concluido yo hoy en el cuarto de baño, estaba sentado y me ha llegado el momento de... ¡Qué listo! Si dicen que se muere la gente, pues nos vamos mejor a la sanidad privada, que ahí no se muere nadie. Vale. No, porque hay que pagarla. Si te mueres tienes que pagar el derecho de defunción. Si no la pagas te dejan morir. Bueno, en junio de 2013 un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella presentada contra él y otras ocho personas por cometer irregularidades durante la privatización de la gestión sanitaria de los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos y el Hospital de Torrejón. ¿Vale? Anda, que con los nombres que le ponen a los hospitales es normal que luego las cosas salgan mal. Es que de verdad. Hace un mes ha sido imputado también por delitos de cohecho y prevaricación relativo a esto junto a Juan José Güemes, Juan José, el marido de Andrea Fabra, el guaperas del PP, el único que no se va de putas del PP. El muñequito de tarta, que parece un muñequito de esos de pastel, ¿eh? El único que no se va de putas del PP. No, ¿por qué? Pues porque él es guapo y porque ya tiene una en casa. No, bueno. Aquí... acariciando la denuncia. Y esto ha sido los corruptos de ayer, hoy y siempre. Y ahora vamos con Espurio Estadio, el programa para los jóvenes. Y es que goles son amores. Bueno, pues Espurio Estadio es nuestro consultorio futbolístico sexual para... ¿Sabes? Perdona, Fernando, ¿sabes que hoy he llegado a la conclusión de por qué en algunos países al fútbol se llama soccer? ¿Por qué? Precisamente es en los países que peor juegan al fútbol. Entonces, claro, tú los ves y entras en shock. Entonces es soccer. Bueno, me ha interesado mucho la historia de Bert y Cristiano Ronaldo. Borja, deberías contarlo antes de que demos paso a la llamada. Creo que se rumorea, que esto al parecer es cierto, lo cual es que no han querido cortar el vídeo, que no sé si sabéis que se han dado los premios de la Liga de Fútbol Profesional. Y tanto que lo sé. Y le dieron el premio al mejor, el jugador más valioso de la liga, a Cristiano Ronaldo. Porque el mejor. ¿No es mejor? Claro, porque el mejor delantero, el mejor goleador, el mejor futbolista fue Messi. Y yo decía, ¿y qué hace ahí Cristiano Ronaldo si no le van a dar ningún premio? Pero curiosamente al final le dieron al más valioso. Al que más es como, valioso, Dios. Que es como cuando. Un traje caro, ¿eh? Claro, como cuando en el colegio te lo dan por haber participado o algo así, que te dan una medalla. ¿Hicieron eso? Hicieron eso, le dieron al más valioso. ¡Qué mala hostia! Bueno, y al parecer decían que era en directo, pero era falso directo. Entonces, ¿qué pasó realmente? Hay un vídeo por ahí circulando que es Cristiano Ronaldo, el premio se lo daba al ministro Wert. Y al parecer Cristiano Ronaldo, no lo vais a creer, pero subió las escaleras, no le dio la mano a Wert, cogió el micro y dijo, rechazo, en un perfecto castellano lo dijo, rechazo este premio porque viene dado por el ministro Wert, que creo que ha hecho mucho daño a la cultura de este país. Y lo digo yo, que soy un ejemplo para muchos jóvenes, pero un ejemplo fugaz. ¿Por qué? Porque la carrera de un futbolista dura solo, ¿qué puede durar? 7 años, pero lo importante es ser un ejemplo toda la vida, y eso es lo que quiero ser yo, un ejemplo de 7 años. El Balón de Oro me da igual, me da asco el Balón de Oro, dijo, y aquí lo dejo. Yo lo que quiero es que hagan una reforma educativa para siempre, que da igual el partido político que esté, que sea la misma reforma educativa, porque lo importante no es la educación que se lo pido, o sea, el fútbol que se lo pide el pueblo, lo importante es la educación. Y bueno, se puso todo el mundo en pie, Sergio Ramos ahí, has tenido... Sí, bueno, y preguntando al lado dónde lo que haces, ¿qué ha dicho? Le decía al que tenía al lado, ¿qué ha dicho este? ¿Qué ha dicho? Y dice, pero como que dice, lo ha dicho muy bien, ¿no? Que bien habla. Por un mundo pues libre. Ese vídeo lo han censurado. Y al final han puesto uno que sale él recogiendo el premio y dice muchas gracias, me lo merezco, no sé qué. Ese es el que ha salido. Me lo merezco. Gracias, me lo merezco. Qué sensación, ¿eh? Qué momentazo. Qué fuerte. Sí, sí. No. Si hace poco estuve yo en un scratch con Cristiano y ¡buah! Veía un antidisturbio, se iba ahí el tío, no. Y había que pararlo. Pero es que yo lo valoro ahora muchísimo más, porque digo... que el tío saque tiempo para ir a entrenar al Madrid, marcar goles y estar ahí, porque el tío juega bien al fútbol, ¿sabes lo que te digo? Bueno. Y dice, porque tú puedes ser perro flauta y luego, yo qué sé, cantar sí, canciones de Sabina y tal, o lo que sea. Claro. Pero, joder, ser pro flauta y al mismo tiempo jugar en el Madrid, marcar goles, viajar... Veranear sí, en Mónaco. Sí, sí, sí. Esto es muy difícil de llevar. Pues ¿verdad? Se merece un aplauso, Cristiano. Cristiano, Ronaldo. Cristiano, estamos contigo. Bueno, y vamos a dar sin más dilación. Cristiano, eres de los nuestros ya. Deberías llevar el 15 a la espalda. Sí. Vamos a dar paso a la llamada que tenemos. 15, oye, su nombre. En vez de SR7, 15. ¿Sí? 15 CR. 15 CRM. CRM. Vamos a ver con nuestro consultorio sexual. Tenemos una llamada. Es un hombre. Es un hombre. ¿Sí? Hola. Hola, buenas noches. Sí. Cuéntanos. Bueno, llamaba. Tengo un problema. A mí me gustan mucho las mujeres. Sí. Entonces yo muchas veces estoy en casa y fantaseo con tener alguna relación con alguna mujer o... Bueno. Eso es normal dentro de... hasta aquí yo no veo problema. Hasta aquí te vemos estupendo. O sea, bueno, pues mira, pues me quedo más tranquilo, la verdad. Bueno, siguiente llamada, por favor. No, el problema es que como que no tengo altura, o sea, no tengo límite. ¿No? Porque, por ejemplo, el otro día estaba en el bar y la camarera me puso una cerveza y... Anda, que ya le vale. Y se la veía así como... Que se cubría poco. Como vale. Yo lo llamo así, como... Descubierta, poco, la viste descubierta. Un poco descubierta. Se cubría poco. Y entonces me sentí violentado de alguna manera. Mal. Y entonces pensé, jo, entre esto. Pensaste en cubrirla. Sí, bueno. Bueno. Es que yo, bueno, en fin. Sí, ¿no? Pues. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Perdona. Sí, me llamo Francisco. Francisco. Vale, Francisco, lo que te pasa a ti es que quieres jugar todas las competiciones. Todo sí, y sea. No tienes plantilla suficiente. Quiero decirte que. Quieres jugar Liga, Champions. Jugar Liga de Champions, por ejemplo. Copa del Rey. Tienes que tener un fondo de armario. Muy bueno. Y muy larga la plantilla. Y muy larga la plantilla y concentrarte mucho en la recuperación. Hacer rotaciones. No acumular partidos y partidos con los mismos 11 jugadores. No, que igual no puede jugar todas las competiciones. Igual no está preparado. La Copa del Rey, por ejemplo, la dejo, la doy por perdida. Hombre, estaría bien que la Copa del Rey pues fuese un poco con... dieses oportunidades a chicas más jóvenes. Ya sabemos cómo es la Copa del Rey. La Copa del Rey no sabes lo que te puede tocar. Es un poco, ¿no? Es verdad. Pues... Bueno, en la Copa del Rey sabes que te puede tocar algún equipo de segunda vez. Ya sabes lo que es lo que yo, que me toque a alguien, nunca fuera. Pero a ti te da igual que sean personas muy físicamente muy atractivas o no. Ya te da igual, ¿no? Yo he llegado a ese punto de querer... Jugar contra el Jaén. Pues mira, pues... Yo renunciaría en ese punto de la noche en el que podría jugar contra el Jaén y para mí sería como ganar la Copa Europa. O sea, sí, ¿no? Claro, yo creo que debes de renunciar a la Champions porque es una pérdida de tiempo. Vas bueno, a perder a ver, tiempo que, y dinero. Y tiene que valorar realmente si tiene la plantilla para ser realista. ¿Tú cómo te ves? Cuando te vas al espejo, ¿tú cómo ves? ¿Tú te ves como... Yo siempre me digo una frase. Yo me digo, Francisco, sé realista, pide lo imposible. Me gusta mucho esa frase. Bien, pues bien, bien, hombre. Conviene creer en uno mismo y sí, tener a la plantilla mentalizada para la victoria. Pero tú no puedes decirle al Rayo Vallecano que hay que... Que hay que ir a Múnich y ganar. Y ganar. No, no porque no, porque no va a ganar. No, ¿tú piensas que puede ganar en Múnich? A lo mejor a veces vas a empatar y ganas. ¿Entiendes lo que sí, quiero decir? Sí, sí, o sea, sí. Modérate un poco, no te vengas tanto arriba. Valora cuáles son tus cualidades y a lo mejor, pues si juegas contra... Estás jugando contra el Conquense... Pues, bueno, no bien. Lo des todo. No la, lo des. La Unión Balón Pedicalinense. Es una competición que te puede dar muchas alegrías. La Copa del Rey, sinceramente. Incluso te puedes llegar a especializar, por ejemplo, en una competición solamente. ¿No? A mí me gusta lo que me has dicho del Jaén. Yo creo que es un poco esa es mi liga, ¿no? La Copa del Rey. No, sí. Oye, pues si ves que la Copa del Rey es una buena manera de conseguir un título fácil. ¿Sabes? Claro. O también se puede dejar descender y ya en segunda A, ahí ya eso ya es mucho más sencillo. Bueno, o algún torneo de verano. También, torneo siempre... de verano puedes, en verano puedes pillar muchas cositas. Ya hablamos de los torneos de verano. Que no es la primera vez que el Orense le gana al Barcelona, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pues bueno, lo dicho, concéntrate en la competición que en la que tú veas que tienes más posibilidades y bueno, ten en cuenta sobre todo la recuperación, ¿vale? Y no sí. juegues un partido por jugarlo. Claro, muchísimas gracias a Bipartidos. Pues para... esto ha sido, claro, claro, esto ha sido Espurio Estadio. Ya sabéis, lo espurio es lo bastardo, lo ilegítimo, lo que no es auténtico. Este es nuestro programa deportivo. Vámonos. ¿A dónde nos vamos? A Ouija. A Ouija without you. Ouija without you. Nuestra sección de entrevistas con el más allá. Ouija without you. Hoy, Julio César. Sí, Julio César, como era un tío que por las esculturas está bastante fuerte y tal, vamos a meterlo en el cuerpo de Moraño porque el mío no cabe, ¿vale? Vamos allá. Yo me quedé bastante tocado la última vez con... Julio, tío... Muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio César? Hola, buenas tardes. Borja Sumoza, Ricardo Salamanca, Richard. Un placer. Julio, dígame, joven. ¿Usted vivía siempre en sandalias porque se llamaba Julio? La verdad es que mis sandalias eran una extensión de la madre tierra, porque donde yo pisaba, la gloria del Imperio Romano se expandía. Y por favor, trátame con un poquito más de respeto, niñato. Vale, perfecto, muy bien. Ha dado una respuesta muy convincente y ha cerrado. Y voy con alpargatas en julio, porque es verano. Y como me llamo Julio, pues... ya sabes. Importante militar, ¿no? Republicano. El mejor. El mejor. El mejor militar de todos los tiempos. Escribió usted un tratado de astronomía, que me ha llamado muchísimo la atención. Con la punta de la polla. ¿Sí? Con la punta de la polla lo escribí. O sea, vale. Sobradísimo. ¿Entiendes? Pero lo has leído, ¿no? Bueno, lo he oteado. Lo he ojeado así un poco por encima. Ah, es que la verdad ¿has oteado? Que, no, es que otear es, la, es que en la instancia... No te entendía bien la letra. Lo he ojeado. Que mira, muchos años después de tu imperio y todo eso, en un programa sí, del 1-2-3, Mayra Gómez-Kent, en una tarjetita, sí. Leyó esto sobre Mayra Gómez Kemp. ¿Y yo quién? No, una prostituta aquí en los 80. Bueno, una presentadora. No sé, había gente que este señor. Fue una presentadora del 1-2-3 que leyó una tarjetita y leía Julio César. 1-2-3 quiere decir y. ¿No? Efectivamente, muy bien. ¿Cómo lo ha traducido aquí? Qué fresco tiene su idioma, ¿eh? Después de tantos años muertos. Sí, la verdad. Pues le felicito, tiene usted un castellano muy correcto. Muy bien, y vosotros un latín de mierda, pero bueno. Pues un momento que leyó la tarjetita y dijo, Julio César fue un gran emperador, pero un emperador también es un pescado, y hasta aquí podemos leer. ¿Y hay pingüinos emperadores también? También. Eso te lo habías olvidado, ¿eh? A Mayra, se lo olvidó a Mayra. Bueno, a Mayra, da igual, a quien sea, pero yo soy Julio César y estos detalles los tengo todo controlado. Quería incidir sobre el tema de sus hombres de confianza, ¿no? Que eran Bruto y Casio. Casio imagino que no llegaría tarde nunca a ninguna reunión. Casio, lo que tenía era muchas luces. Sí, y... Pero estos hombres de confianza... Bruto menos. Bruto era más de andar por casa. Pero estos hombres de confianza en sandalias. Usted, finalmente le traicionaron. Fueron los que organizaron su asesinato. Vamos a decirlo aquí. Asesinato. Sí, sí, porque fue un asesinato, pero traicionero y por detrás con una daga. Porque es que lo peor de que te asesinen con un cuchillo es que los primeros que te dan es para matarte. Luego, los siguientes son, coño, he matado a este tío. Uf, qué nervios. Pues voy a darle más para relajarme, ¿sabes? Ya. Y luego hay otros que, coño, si me pillan me meten en la cárcel por matar a este. Pues venga, ya le voy a dar 40 más por los años de cárcel que me han... Sí, ¿sabes? Aparte ahora con la doctrina Parot y todo eso que ha sido derrocada, sí, ya sales en nada, ¿no? Sí, tampoco sale en... Claro, pero voy a decir que nunca te dan 3 apuñaladas, te dan 70, claro. 80... Es algo que habría que hablar con el tema de la industria del metal. Sí. Porque es verdad que el cuchillo no es eficaz. Pues si te dieran un golpe y te mataran, pero es que te meten un montón. A mí es que me hincharon a apuñaladas. Yo creo que a lo mejor había que apuñalar un poco menos y no excederse tanto. Bueno, hay unos guarismos de 70, 80 puñaladas. Sí, sí, sí, se vuelve loco. Pero un cuchillo que te mate de una y ya está. El cuchillo letal. Hombre, nosotros teníamos la daga romana, Dagum Atravesum. Dagum, sí. Sí, Dagum Atravesum, que mataba directamente O sea, ni siquiera tenías que clavar la daga. Tú enseñabas la daga y el otro ya se daba por perforado. ¿Sí? Cogía la daga y se la clavaba él mismo. O sea, por, más que nada por la imposición. Como el araquiri, ¿no? Belleza. Sí, no, pero era un araquiri de... Digo, el araquiri es matarse a uno mismo por deshonra. Y otros que ves un romano y prefieres matarte tú a que te mate él. Hostia. Porque nosotros matamos... Uy, como... El romano ha matado siempre como no se ha matado... Y sobre todo cristianos. ¿Tú sabes el hombre este que despieza pollos? Sí. Pues nosotros lo que hace él en 15 lo hacemos en 5. Sobre todo especialistas en matar cristianos. Eran ustedes los mejores asesinos de cristianos de la historia. Que apetece, apetece. Después matas uno, matas otro. Es verdad. Y la que liamos matando, porque matamos a Jesús... Ya, es que ahí se pasaron, ¿eh? Ahí ya se le fue de las manos un poco, ¿no? A lo mejor. Además, tú estabas, tú estuviste en este nosotros tema. Tú estuviste implicado, ¿no? No te entienda que nosotros destapa, no. Destapa, estuviste implicado en esto. Evidentemente. A mí no me va a venir a hacer sombra un tío piojoso con ese aspecto, que no se cuida nada, ¿sabes? Ese pelo, esa barba. Un perro flauta. Totalmente. Pero flauta asqueroso. Yo no puedo permitir esas cosas, ¿entiendes? La estética romana es muy importante. Yo, aparte de tener un tipazo, he cuidado mucho mi imagen. Uh-huh. Lo de la cápsula isobárica esta de Raúl y Cristiano, eso se lo dije yo. La cámara de hipopsia. De hipopsia, eso. Sí, sí. Ya. Hombre, y sobre todo que hipopsia, con usted, que era una mujer mía. Hipopsia. Con ustedes descubrimos también que el laurel no solo servía para aderezar comida, sino cabezas también, porque usted iba con su... Claro, ¿no? Claro. Yo llevaba el laurel en la cabeza porque muchos días iba cocido. No, lo que es el laurel es al emperador lo que el pimentón a la paella, ¿no? Más o menos. Lo que el pimentón a los pelirrojos, ¿no? Qué sarta de estupideces, de verdad. Cosa. Bueno, Julio César, nada. Llámame Juli. Le llamo Juli. Lo de callos, toda su Juli. Familia. Toda su el familia. Juli, llámame el Juli. Porque todos eran callos. No es que fueran feos, sino que eran callos. Cayo Julio César, Cayo Casio, Cayo Bruto. Porque para quitarnos del poder había que rascar mucho. Había que llamar al podólogo. Claro. Había que rascar ahí fuerte. Bueno, pues nada, Julio, dar recuerdos por allí a Cleopatra. Deben dar por ahí, ¿no? Ah, sí, Cleopatra, Gengis. ¿Te la has tumbado a Cleopatra? No. Eso son cosas de María Antonio. Ah, vale. Yo es que yo soy un gran follador, yo soy, ¿sí?, el gran follador de la historia. Eras bisexual, ¿no? Te follas a lo todo que lo que podía, animal, objeto, cosa, o sea, folla por aquí, folla por allá. He follado mucho. La verdad es que también he de decir que entonces no había la sífilis, había un poco de herpes y de gonorrea, que si las tenía juntas se contrarrestaban. Y se te quedaba todo perfecto, claro. Yo siempre he tenido un tipazo, soy una persona excepcional, sin duda. Y para mí, pues la verdad es que agradezco que me hayáis invitado a nuestro programa, a honrar vuestra mísera presencia en este programa de mierda. Muchas gracias. Pues nada, a seguir bien, ¿eh? Chao. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Ay. Bueno. ¿Ya has vuelto? Qué rápido. Vuelto. Qué limpio ha sido Julio César al salir de tu cuerpo. Sí, ¿eh? Sí, me ha dejado. El tío es muy, para eso, muy figura. Es muy figura. Pero bueno, hablando de grandes figuras de la historia, hoy tenemos a Borja. Que viene enlazado. Sí. Y él va a ser el encargado de ponerle la guinda a este pastel de IKEA. Sí. Que hemos montado como nos ha dado la real gana. Como nos ha salido del ano. Es el momento de que pongas la última cifra a este sudoku que ha sido el programa de hoy. De que le des de comer al último pingüino la sardina aleteante y alegre del mar Caspio. De que sacudas la espalda llena de caspa de Rafael al terminar el anuncio de la Navidad, que ha sido este programa. Y que uno de los mejores cómicos de la escena actual y de la anterior, porque ya tiene una edad, la verdad. Es verdad. Uno de los compañeros que más admiramos y respetamos. Desde luego. Yo lo digo aquí abiertamente, ahora que nos escuchan tres personas. Yo lo digo aquí, en la calle no. Bueno. No, un hombre que ya por el apellido ya nació con novia, ¿no? Porque con su moza. No. Su moza. Te lo habrán dicho más de una no, vez. No, es sus mozas. Sus mozas, sus mocitas. Y posiblemente un tipo más encantador. De lo que de parece. Madrid, de Madrid. Vamos. Bueno, vamos allá. Yo quería hablar de una posible solución a la crisis, que es el uso de la violencia. A ver, mucha gente dice, ay no, la violencia no. ¿Sabes? Es como que... Y yo en principio yo era de esos. Yo decía, ay no, por favor, no. Pero hay un tipo de expresión que no se ha utilizado. O sea, yo, por ejemplo, un día me encuentro con Cristóbal Montoro. Esas personas son como Escrivá de Balaguer, que están siempre haciendo cosas, no tienen tiempo. Entonces, tampoco yo sé que él tampoco se va a quedar conmigo a hablar las cosas tranquilamente. Sí, sí. Por una cuestión de tiempo, porque siempre está, es que ahora tengo otra cosa. Y de esto que vas a estar tú intentando contarle algo, y él va a estar mirándose el reloj o diciéndote, sí, bueno, sí, sí, sigue, pero que tú ves que no te está escuchando, que notas que no te está prestando atención. Y entonces yo lo que haría, como sé que realmente no le voy a poder expresar todo lo que siento por él, así rápidamente. No tienes tiempo, ¿no? No, porque yo tampoco tengo tiempo. Porque yo soy una persona que meto 48 horas en un día. Porque yo en ese sentido soy muy, muy de lopo. Pues yo, en lugar de decirle todo lo que pienso sobre sus últimas declaraciones, lo que haría sería cruzarle la cara. Pero cuando digo cruzarle la cara. Como síntesis, ¿no? Efectivamente, yo a eso no lo llamo violencia, lo llamo capacidad de síntesis. Resumen en una acto. Haría ¡blam! Y yo creo que, fíjate que la reacción de él sería decirme, pues tiene razón, pues te entiendo. Sin embargo, si yo empiezo a decirle, no, que es que no me gusta la nueva jornada laboral, pues él empezará a decir sus argumentos, sus cosas. Pero si yo hago eso, él va a ser como una revelación de alguna manera. Entonces, cuando yo hablo de violencia, no estoy hablando tampoco de tortura o hacer daño, ensañarse, síntesis. Hablo de pues, síntesis. Pues existe la posibilidad que te digan, ¿me lo puedes repetir? Que no me he enterado. Hombre, si me lo pide él, en ese caso es que le gusta y, bueno, y le doy todo lo que quiera. Dentro del rollo del Opus está lo de autolesionarse. Efectivamente. ¿Eh? Con el, ¿cómo era? El Cirilo, este. O sí, el, sí, no sí, sé cómo sí, se llama. Algo así. Es un latiguillo que no llega más latiguillo. Abajo del o sea, culo, hablando, sí. De, hablando de eso, que una cosa que me encantó una vez, porque yo he leído mucho sobre el Opus y hay una cosa que me gustó mucho que uno decía, a ver, esto de darse latigazos y tal es una cosa del pasado. Esto lo decía uno de Opus. Dice, ahora hay que torturarse, pero de otras formas. Por ejemplo, yo, él decía el ejemplo de cómo se torturaba. Voy a un restaurante, miro el menú, digo, ¿cuál es el plato que más me gusta? Este. Y digo, pues no me voy a pedir este, me voy a pedir este otro que me gusta menos. Te lo juro por Dios. Tortura es, pasiva, ¿no? Esto lo he leído yo en una entrevista. Me voy a echar sal en el café. Por ejemplo, ¿cómo decía? ¿Quiere usted otra pastita? Pues en realidad no quiero, pero póngamela, que soy de Opus. Y así, ni latigazos ni nada. O sea, que como esto de que no sé por qué estoy comiendo, pero ¿cómo? Pues eso se lo puse. Claro, yo me quería casar con una mujer y me he tenido que casar con un hombre. No. Por ejemplo, llegarías a justificar la homosexualidad. Y ya me he perdido, ¿no? Pero bueno, estas son las reflexiones que un poco yo quería traer aquí a la mesa. Me parece lo más brillante que ha pasado por aquí desde el último cuarto de hora. No, está. Gran programa. Fascinante escuchar los vídeos del Opus, verlos. Bueno, como aquí los habéis escuchado, en vuestra casa seguir escuchándolos. Sí, no, de verdad que hay mucha información, hay mucho entretenimiento, ¿sabes? Fíjate tú de la alta comedia, ¿eh? Exactamente. Deciros, amigos, que el sufrimiento es gratuito, no hace falta provocarlo, viene solo. Disfrutar de la vida en medida de lo que nos dejen los hijos de puta del Opus. Vale, muchas gracias. Chao, buen viaje. Gracias. No te asombres si te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores. Reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero,